Buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Sofía Barahona, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCE y vocera de la CONFECH. El llamado que venimos a hacer hoy con los distintos actores sociales que nos acompañan y los que también se están movilizando en Valparaíso y en el resto de las ciudades del país tiene que ver con un mensaje claro. El gobierno no ha estado a la altura de las solicitudes de los movimientos sociales. El gobierno no ha sido capaz de responder cuáles han sido las aspiraciones de la ciudadanía desde hace tanto tiempo. Y en ese sentido, lo que nosotros venimos a decirle hoy a la presidenta, a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda es que se pongan la camiseta con la ciudadanía y que de una vez por todas den la cara y respondan nuestras solicitudes. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta es la última oportunidad para que el gobierno de Michelle Bachelet dé la cara y, o si no, nosotros como estudiantes vamos a radicalizar nuestras demandas, vamos a aumentar las movilizaciones dentro de los colegios, dentro de los liceos y de las universidades e instituciones de educación superior y seguiremos movilizándonos durante este gobierno, los que vengan, hasta que por fin existan cambios estructurales en educación. Muchas gracias.